Sónico ya tenía una carrera solista, que la está relanzando actualmente, y obviamente le quisimos dar impulso. Bueno, las chicas, nosotros publicamos una nota el año pasado en la Señal Web, y este año la remozamos en la Señal Música, que es Las Chicas Quieren Rock, porque realmente hay en este momento una serie de trabajos donde las chicas del rock se están destacando muchísimo, y hemos hecho una playlist de eso. Y ahora vamos a incorporar, digamos, para ir mejorando cada vez más la calidad de los productos, al término de cada uno de los textos va a haber un link que nos lleva a un video o a algún disco, digamos, de los que estamos hablando, de tal manera en que, digamos, no solo se queden las palabras, sino también vayan a la música en sí, que era quizás una de las cosas que nos faltaba darle una vuelta de tuerca, y bueno, a partir de esto también vamos a poder llegar a eso. Así que sí, la idea es, obviamente, destacar en Argentina. Vos sabés que en este momento te está operando Nehuen Guzmerotti, que tiene una columna muy semejante y muy confluyente sobre rock, sobre el nuevo rock argentino aquí en La Gráfica. Así que te invito a que quedes en contacto con nuestro operador, que uh-huh. desarrolle una columna muy atractiva y muy en la dirección que vos estás narrando. Y por lo que claro. me contaron, por lo que estuve viendo, va a haber un diálogo de tango entre Hernán Jáuregui Ver y Walter Tango Piazza próximamente. Sí, sí, seguramente esta noche ya va a estar subido al muro de Facebook, así que obviamente hay tango, hay rock, digamos, hay para todos los gustos. También entre los amigos de La Señal tenemos un rango etario enorme, digamos, hay chicos muy jóvenes y también algunos maduros, así que obviamente tratamos de que toda esa diversidad confluya para cada uno de nuestros oyentes, bueno, nuestros lectores en este caso. Así que sí, la idea es que todo tipo de expresión esté presente, y también tenemos la suerte de que muchísimos músicos se han hecho amigos de la Señal Música, de Sky Bellison, bueno, Carzunta, que lo mencioné recién, y muchísimos otros, que obviamente no vamos a mencionar uno por uno a todos ellos. Y una de las secciones que estamos preparando precisamente para los próximos días, una nueva sección, es Oído de Músico. ¿Y por qué Oído de Músico? Porque vamos a pedir a los músicos que nos recomienden los tres últimos discos que están escuchando, por el motivo que sea, que nos explique por qué los están escuchando, y ahí también obviamente ampliamos el panorama de material que, independientemente de lo que nosotros escribimos o publicamos, ellos también van a ampliar el panorama a través de sus recomendaciones. Así que, estamos trabajando muy intensamente para crear un producto, como decía Gaby, de calidad, que la gente realmente se sienta representada con todo lo que está pasando. Así que, bueno, vamos a todo el tiempo estamos pensando cosas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una nota de una banda absolutamente desconocida que tuvo muy poca vida en los 90, que se llamaba La Compañía de Música Imaginaria, que hacía una música media extraña, mezcla con rock, con avant-garde, con música clásica, algo más en la línea de Satie. Así que me parece que ahí también tenemos, vamos a recuperar ese disco que es un incunable hoy, debemos ser pocos los que lo tenemos. Así que, bueno, la idea es tratar de reflejar distintos materiales que le abran los oídos a un montón de gente, material que por ahí no tiene difusión en los grandes medios y que nosotros tratamos de recuperar en La Señal Música. Bien, no me equivoqué en proponerte la coordinación de este espacio, creo que sos el periodista indicado para eso. ¿Vos qué escuchás, Fernando, más allá de contener a todos los espacios y tratar de darle lugar a los distintos géneros? Si vos dijeras, este es mi género, esta es la búsqueda que yo hago a nivel musical, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, en realidad tengo varias facetas. Obviamente el rock fue mi cuna, o sea, a partir de ahí y todos sus derivados. Pero bueno, yo, como me casé con una brasilera, ya tenía gusto de chico, en mi casa sonaba música brasileña siempre, pero al ir todo el tiempo a Brasil, obviamente fui descubriendo un montón de artistas. Ellos tienen, digamos, un mundo musical muy rico, sí, por la extensión geográfica, por los distintos estilos que hay en las distintas regiones. y obviamente ahí también. Y en mi casa sonaba música las 24 horas del día cuando yo era chico y vivía con mis padres, y ahora también las torturo a mis hijas también, porque ahí en mi casa está ahí música sonando todo el tiempo, y mucha va a parar a la página de la señal, y mucha otra, digamos, va sonando por momentos. En realidad no hay un género que me contenga plenamente. Si tuviera que decir uno, digo el rock, pero también escucho música clásica, o también, sobre todo, la clásica me interesa más la línea contemporánea, pero obviamente el avant-garde, siempre estoy muy atento a cosas nuevas que van saliendo, no solo del rock, sino de distintas tendencias. Y bueno, sí, me paso todo el tiempo que estoy en mi casa escuchando música y tratando de descubrir cosas y tratando de todo eso que voy descubriendo plasmarlo en publicaciones para La Señal Música. Te mando un fuerte abrazo desde La Señal, aquí en La Gráfica, Fernando Infante Lima, y te vamos a volver a escuchar el día miércoles, ¿puede ser? Una antes de despedirnos. Quería, bueno, mandar un saludo a un amigo que se fue hoy, que es también periodista colega y un enorme divulgador, sobre todo de la música argentina, en especial del rock nacional, que es Don Lupo. Yo soy muy amigo de él siempre fue generoso con nosotros cuando estábamos iniciando nuestra carrera, nos dejaba participar en Submarino Amarillo, en distintos espacios suyos, y hemos tenido además noches incansables de charla de música, de arte en general, y algunas noches delirantes también, ¿no? ¿Por qué no? Digamos, cuando estábamos pasados de rosca, pero divertidísimas, y bueno, se dieron Tom, y quería desde este lugar tratar de recordarlo y de homenajearlo. Vale el recuerdo de un grande de la radio. Un fuerte abrazo, Fernando, gracias. Abrazo. Seguimos en La Señal. Tocando aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. ¡Nada! Que ya va a nacer, dar media vuelta al cordón para no volver. Mira toda la fiesta de afuera, buscando la emoción verdadera. Lejos los barcos llevan la fiesta. Ella tira monedas al agua, con el viento sus enaguas blancas despiden al amor que se ha ido en busca de ese tiempo. Y siguen llegando mensajes, observaciones. Gabriel Aníbal Rearte se pregunta, la pregunta que sigue es, ¿era necesario desactivar totalmente la economía? Pablo Gullo nos dice, la lógica estadística dice que si una persona tiene dos pollos y otro ninguno, entonces cada persona tiene un pollo. Para el caso, la estadística es muy alentadora, pero es un argumento falaz, porque se trata de esta realidad efectiva. Si salgo y me agarro coronavirus, ¿voy a ser de los que mayoritariamente se curan o de los que no? ¿Alcanza la estadística baja para arriesgarse? Levantamos la cortina. cierto, Pablo, lo que estás diciendo. A ver, vamos a levantar la cortina, así yo le digo a este hombre que me está llamando desde otra radio que me llame dentro de un rato. Nuevo se llama Pena en mi corazón. Seguimos en La Señal. No voy a hablar mal de mi responde, pero vamos a blanquear la situación. Se las cuento si me baja de vuelta el retorno porque me está golpeando el oído. Les cuento. Amigo Hugo Pressman, arreglamos para que yo salga al aire en Cooperativa 2030. Y arreglé con él 2030 precisamente porque yo estoy al aire aquí en Radiográfica. Como saben ustedes, esto es vivo, son las 19:28. Y me llama en el medio del programa para preguntarme a qué teléfono me llama. Bueno, es increíble, le mando un gran abrazo a mi querido amigo Hugo Pressman, que, bueno, cometí un traspié. Carlos Ragonetti nos dice, y la tele pública qué carajo hace, y clama Rosarito a los gritos. Muchas gracias a la gente de Arte en Lucha, que ha hecho un dibujo de quien les habla, muy, muy grato, bueno, muy simpático, distinto al que habían hecho los muchachos de la revista Gimnasia, del medio Argentones, que conduce Rafael Ton hace un tiempo atrás. Este es un poquito más hiperrealista, podríamos decir. Un fuerte abrazo para todos. Gracias Lucio Pedro Aberastain Ponte por estar trabajando, por estar grabando en este momento la edición de La Señal. Comenta, los medios de producción deben estar en manos del Estado Nacional, la logística también, o sea, comercio exterior, interior, transporte, la banca, nacionalización